en el centro, donde una delicada fuente nos regala el sonido del fluir del agua, están esperándonos los niños y niñas para continuar con más historias de nuestro pasado. Nos sentimos agradecidos por vivir allí, en la acogedora ciudad de Nenúfar. Un ciclón de gratitud nos inunda el corazón. Cada día que pasamos conscientes de esta realidad, nos sentimos más ratificados por la fe que la humanidad puso en esta consecución. Como es habitual en ellos, la intriga se apodera de sus corazones. Sus ojos cristalinos emanan una suave sensación de sabiduría. Aún así, ellos solos están dispuestos a saber más. Para poder entrar en el relato que vamos a compartir, requerimos la presencia de la Gran Madre Divina, la hermosa Madre de todos, que orgullosa aparece frente a nosotros. Requerimos también la presencia de Cristo. Él, como poderoso director de la evolución planetaria, se presenta con una tierna sonrisa, haciéndonos partícipes del amor incondicional que tiene a toda expresión de vida. Por último, requerimos la presencia de Sanat Kumara, el Logos planetario, quien a través del gran amor que siente hacia el Creador, ha brindado su ser a nuestro universo. Ellos fueron partícipes del proceso iniciador que condujo a los humanos a la ascensión planetaria. Sin más preámbulos que los de ofrecer a los niños más información sobre sus orígenes, comenzamos el relato. Recuerdo que mi nombre era Tauro. Era un día cualquiera de mis quehaceres diarios. Se aproximaba la fecha de una gran celebración. No tenía nada que ponerme. Eso me asustó. Los niños y niñas comenzaron a reírse, interpretando esa reacción de Tauro como una broma. Es imposible asustarse por algo tan insignificante. Sintieron y continuaron con sus risas. Rápidamente, como acostumbraba, me acicalé pulcramente. Un buen baño de aromas relajantes, un masaje con aceites esenciales que mi masajista daba casi como nadie, pues no siempre se esmeraba. Cuando eso ocurría, me veía en la obligación de llamarle la atención, pues para eso le pagaba. De nuevo el alboroto de los niños y niñas interrumpió a Tauro. Parecía que no entendía nada de lo que ocurría dentro de su ser, para pensar y sentir de ese modo tan extraño. Tauro les dijo: «Veréis, es normal que os cueste comprenderlo, pues es algo que está muy lejos de vuestro entendimiento. Aún así, permitidme continuar». «Claro», gritaron al unísono. Esa mañana, muy preocupada, le solicité a mi asistenta que preparara mi ropa, mis alhajas y mis joyas. Se me estaba haciendo tarde. Me impacienté por la tardanza. Los zapatos los elegía yo misma. Entre tantos cientos de pares, a veces la tarea se me hacía interminable. «¿Siempre estabas cansada?», dijo una niñita de ojos grandes y despiertos. «Sí, era muy comodona», le aseguré. «Lamentablemente a veces prefería que las cosas me las hicieran los otros». «Pero eso es muy aburrido. Si no las haces tú, no aprendes», le contestó la niña. «Ya, pero eso entonces no lo sabía». Mi último modelo de móvil no paraba de sonar. Lo tuve claro. Fuera quien fuera, se iba a tener que esperar. Seguro que mi secretaria particular está haciendo de las suyas. No solo es torpe, sino que además, cuando la regañas, no para de llorar y llorar. Tengo que despedirla, pensé. ¿También tenía secretaria? La incredulidad de los niños iba en aumento. Pensando en despedir a la secretaria, mi imaginación se motivó. En esas me vi contratando a un apuesto galán, cerré mis ojos y pude verlo. Alto, gallardo, de pelo algo blanco, pero sobre todo un gran caballero. Corría el peligro de enamorarme. Era una mujer que se regía por sus deseos. Por cierto, mi estómago me acaba de despertar el hambre. Decidí acudir a deleitarme con unos exquisitos manjares. Después de ello, al final, atendí el teléfono. Era mi abogado que, asustado, me exigió que tuviera cuidado con mis gastos. Tauro, por favor, es que no sabemos qué es eso. ¿Qué es un abogado? ¿Se trata de una profesión de antes?, preguntó uno de ellos. Tauro tuvo que explicarles cuál era esta profesión y el motivo de que existiera. Todos al unísono lo lamentaron. Sintieron tristeza de que eso fuera necesario. Le colgué, haciendo caso omiso a sus advertencias. Era prioritario resarcir de placeres mis exigencias. Aquella noche soñé con él, con aquel alto y gallardo caballero de pelo blanco. Debí gustarle mucho, pensé, pues me dejaba tiernamente en su regazo. Me sentí segura. Y entonces desperté. Fue ese el instante en el que supe que él estaba a punto de llegar a mi vida. El primer paso era despedir a mi secretaria. Protestó como una condenada, advirtiéndome de que solo ella sabía cómo gestionar todo lo que tenía, y que si la despedía corría el peligro de quedarme sin nada. Me reí en su cara. Eso jamás ocurriría. Un hermoso pequeño, con lágrimas en sus ojos, sintió una gran compasión por aquella egoísta dama que creía tenerlo todo, cuando en realidad no tenía nada. Tauro lo miró a sus ojos y con gran profundidad le envió un beso desde la luz de su oscuridad. El niño rápidamente lo entendió todo. «Es ella la mujer de mis sueños», recordó. Con un cómplice guiño de ojos, Tauro le sonrió y continuó. Lo siguiente que recuerdo es la visión de mis pies destrozados sobre el frío asfalto. Mis piernas, como podían, arrastraban mi cuerpo, pero con el alma no podían. Me había quedado sin nada, tal y como me pronosticaron. Mis harapientos ropajes y mi trágico semblante añadían vergüenza a mi nulo coraje. Mi orgullo, herido de muerte, me perturbaba. Un solitario banco escondido entre los ramajes de un viejo árbol me sirvió para descansar y esconderme de las miradas de los demás. Como puedes ver, ¿vergüenza de qué?, objetó una de las niñas, de no tener nada, por no entender que todo lo que tenía iba conmigo. ¿Lloraste?, se intrigó. No, no lloré. Sentí más rabia que pena. Era como creer que esa situación jamás podría alcanzarme. Mi vida giraba en torno a mis pertenencias. Tuvo que venir él a mostrarme que existen poderosas razones para transformarse y tener otra perspectiva de la existencia. Continuó explicándose. Montones de palomas, algunas abejas y otros estúpidos animales eran toda mi compañía. los desprecié apartándolos de mí. Sentí que alguien me miraba. Su mirada estaba tan clavada que sentí cómo me desnudaba. Levanté mi cabeza y entonces, por vez primera, le vi. Sentado frente a mi banco estaba el gallardo caballero de pelo cano. El tal caballero, en realidad, era un mendigo. ¿Es otra profesión esta de mendigo?, dijo incrédulo otro de los oyentes. Tauro tuvo que explicar también el concepto que se tenía sobre el dinero y la apariencia. Por vez primera, los niños oyeron hablar del clasismo. Le pregunté su nombre. Me llamo Escorpio, me contestó, penetrándome el alma. Sentí como los brazos del caballero me rodeaban y, acurrucándome en su regazo, por fin lloré. Fue un llanto terrible, desgarrador, de tal calibre que me sentí morir. La voz de Escorpio me atendió. Muérete, no te aferres, muere, sal de la oscuridad de tu mente y descubre la vida que existe tras la materia. Fue así como me dejé conducir por él. Escorpio me estaba esperando. Siempre confió en mí, aunque eso entonces yo no lo sabía. Cogió mi mano y caminando llegamos a una inmensa sala. La luz era tenue. En el centro giraba una traslúcida peana. Tras las escaleras surgió la imagen de Cristo, que caminó también hacia el centro de la sala, situándose tras la peana. Nos puso frente a frente. Colocó sus manos en nuestras nucas, la de Escorpión y la mía. Nuestros ojos se fusionaron, mientras el amor de Cristo fluía por nuestros corazones. Apareció también el maestro Sanat Kumara, acompañado de la madre, quien con toda su presencia me brindó una humilde mirada. Sanat Kumara, utilizando su mágica vara que introdujo en mi corazón, procedió a realizar mi primera iniciación. Un destello del más puro amor estalló en mi alma. Arrodillándome en señal de humildad, decidí dejar atrás aquello que un día fui, sin por ello olvidar que lo que viví formaba parte de mi experiencia. A Cristo le rogué que extrajese una semilla de mi corazón para que fuera plantada en el planeta y alcanzara a todo lo que en él habita. Cristo absorbió una partícula que diestramente entregó a la madre. La madre, con la semilla de luz en sus manos, procedió a entregársela a la gran madre de todos, es decir, a la maga de este universo. Ella, que es quien sostiene la sinfonía del universo, sostuvo la partícula con su magia y le otorgó un sonido. Ahora solo se escuchaba la dulce nota resonando con todo y con todos a su alrededor. La madre volvió a recoger la semilla y, dirigiéndose al mismo núcleo del planeta, con la dulce Gaia se encontró. Gaia la recibió encantada, siempre amaba la presencia de la madre, sentía su gran amor en todo su ser. La madre le dio a Gaia la partícula de semilla y fue así como ésta se plantó. De repente, haces de luces y sonido brotaron del centro del planeta. Rápidos y veloces ramales treparon por el interior hasta alcanzar la superficie. Recubrieron con un manto de sonido todo lo que tocaban. Y siguieron trepando hasta alcanzar lo más sutil del ser de Gaia. Todo el universo se hizo consciente de la transformación. La sinfonía sonó y sonó. Los niños y niñas rieron encantados por conocer cómo ese sonido penetró hasta lo más profundo de sus corazones. Era un sonido que reconocían muy bien. No tenían ni idea, hasta el día de hoy, de cuál era su procedencia. El relato los había hecho sentir una vez más que no siempre todo es ni será igual. Los ojos de Escorpio y los míos se cruzaron de nuevo. Una gran brecha de profundo amor se abrió entre nuestros corazones. Los haces, tal que vórtices de colores, se unieron, y desde lo más profundo de mi ser, a él le entregué todo lo que soy. Coge todas mis capacidades siempre que las necesites, pues allí yo estaré, le dije. Él, con verdadero amor en su rostro, cogió todo lo que necesitó y, mostrándose agradecido, a un precioso lugar me acompañó. Salimos a la terraza tras abrir un inmenso portalón. Desde aquel lugar podía verse todo nuestro universo. Cogidos de la mano, me mostró la caída de aquel antiguo sistema de economía que ya estaba caducado, y cómo el día de mi muerte el sistema murió conmigo. Esa claridad hizo que mi mente se iluminara. Por ello ahora conozco el equilibrio de la mente en la luz. Así vivo y muero todos los días. Algunos niños y niñas embelesados en la historia sintieron ganas de dar palmas. Era por la emoción de saber que la bella dama Tauro ahora sabía que la evolución consistía básicamente en el poder de transformación. Prometiéndole a Escorpio que nunca jamás de él me olvidaría, no dudé en el siguiente paso que tenía que dar. Acudí a la playa, junto al mar. Me desnudé completamente y fundí mi cuerpo con el de ese hogar. Allí, entregada a las olas, me permití fluir, no sin desear que en cada uno de mis días tenía antes que morir. La luz del Padre acarició mi rostro. Ahora podía verle con claridad. Quiso hacerme un regalo que solo hallaría en las profundidades del mar. Tocando fondo, como me mostró Escorpio, pude alcanzar un bello lugar en el que la Gran Madre se pudo reflejar. Surgí entonces renacida, sin más avalorios ni sortijas, sola y sencilla, flotando sobre una ola a la que supe acompañar. Cuando me di cuenta, los niños y niñas lloraban conmigo, recordando aquel espléndido día en el que conseguí transformar en mí lo que ya no tenía cabida, sin duda y sin rebeldía. El pequeño y yo volvimos a guiñarnos. Solo nosotros guardábamos el misterio, más misterioso y más mágico. Quizás algún día lo desvelemos.